Mauricio, que tiene unas ganas de hablar bárbaro. Estamos aquí casi pegados al estudio de radio. Mauricio, estamos en vivo para Radio Kermés, estamos en el 106.1 para que los que te quieran escuchar y después te van a poder escuchar grabado. Bueno, contanos cuánto hace que estás en el colegio, qué año vas y más o menos qué laburo hacen acá en el estudio de radio. Hola, buenas tardes. Nosotros estamos en sexto. Hace poquito que tenemos la radio. Nosotros pudimos aprovechar este año, porque años anteriores la tenían en otro lugar, con menos espacio y menos tecnología para las cosas. ¿Qué hacen en el estudio de radio? O sea, ¿qué laburos hacen de producción? ¿Hacen notas? ¿Hacen programas? ¿Qué hacen? Y hacemos alguna entrevista y también algunos informes de lo más importante, por ejemplo, de política o de lo que sea. ¿Los que más le interesan a ustedes? Claro, lo que más le interesa a la gente, a los chicos de nuestra edad, porque se escucha solamente en la radio, en la escuela. Cualquiera preguntaría, ¿qué le interesa y sobre todo qué le interesa comunicar a un chico de sexto año, sobre todo que está terminando el colegio secundario y muchos van a ir a un nuevo mundo que es la universidad? Y bueno, a nosotros no lo da mucho entusiasmo, pero le ponemos ganas por ahí. Y hablamos mucho de política y mucho de la economía y de la trata de personas, de bullying y otras cosas. ¿Y que cuentan historias? ¿Cuentan historias de otras personas, lo que le pasan a ustedes? Y hacemos alguna entrevista, por ejemplo, qué opinan, si se habla de la educación sexual en su casa, si le interesa que se aplique más la educación en escuelas. Y no sé qué más. ¿Y les interesa lo que pasa, por ejemplo, en el barrio? Porque ustedes están en un barrio importante, grande, que pasan muchísimas cosas y que quizá la escuela es como una caja de resonancia de todo lo que le pasa a ustedes y lo que le pasa en el barrio. ¿También tratan esos temas? Sí, se trata mucho lo del barrio, de comedores que hay en Villa Germinal, de muchas cosas. Y la escuela también ayuda mucho cuando necesitan alguna ropa o les sobra alguna ropa a alguno, la trae a la escuela y es... Bien. ¿Y a vos te gusta la radio particularmente o más o menos? Me gusta, pero no me animo a hablar. Es la primera vez que hablo así. Bueno, pero quizás la primera vez te ayuda para soltarte y empezar a hacer entrevistas, a hablar, para comunicar, que es básicamente lo que tienen que hacer. Sí. Me interesaba antes, pero cuando empecé a grabar como me dio más... No te gusta escucharte. Claro, no me gusta escucharme. Bueno, no hay que escucharse, hay que saber comunicar, contar y sobre todo escuchar al otro, que es importante. Mauricio, bueno, muchas gracias por tu ratito y sigan haciendo radio, que es hermoso, que es espectacular y es uno de los medios que se puede decir más al alcance de la tecnología. Otros medios son muy caros y quizá no se puede tener una escuela, pero un estudio de radio es importante tenerlo y también poder usarlo. Bueno, muchas gracias y gracias por dejarme expresar en su radio. Gracias, Mauricio. Bueno, David González es el profesor de estos niños, de estos chicos, ya se puede decir, casi adultos, que están haciendo un montón de cosas importantes para el barrio, para la escuela.